pradera, una luz de luna llena y un perfume a hierba fresca. Es mi amor que se acerca y es suave como la brisa, y su voz siempre me hechiza. Y al final, cuánto sufría y solo quiere acariciar. Eso, cariñosa. La pradera, una luz de luna llena y un perfume a hierba fresca. Es mi amor que se acerca y es suave como la brisa, y su voz siempre me hechiza. Y al final, cuánto sufría y solo quiere acariciar.